loud music. Pasa elemental, estamos aquí en Wild Roots. Números rojos, baby. Bienvenidos al botellas de dos tragos, problemas de seis en seis, billetes de 100 pavos, 15 bolsas en el North Face, fakes con tres caras y sí, algunas putas malas y sí, partiéndote la vida en dos en solo una llamada. 7 vidas gastas, 12 pagas contas, 4 puntos en la boca, 10 patas maldas, una meta, 100 saltos, no hay medallas pa'l cuarto. Estoy con 0-5 pa' pasar el rato. Estamos en el barrio del Kindakan, rompiendo el escenario, burning them pants, ampliando los horarios. Time is right now, baby, deja que envenene esos labios. Estamos en el barrio del Kindakan, rompiendo el escenario, burning them pants, ampliando los horarios. Time is right now, baby, deja que envenene esos labios. Me bebo dos botellas, lloro una mujer, ella. Hoy tengo cero pellas, no tienen mis 10 huellas. Represento 7 estrellas, 26 años aquí. Más de 100 movidas serias, más de 3 veces tras mí. Confío en 8 menos, ninguno de ellos bueno. He probado 15 venenos, solo uno que echo de menos. 3000 al mes con vender, era el 2000, lo había un 10. De todo el infinito, el número más grande es el 9-6. Estamos en el barrio, Milking.com, rompiendo el escenario, burning them pants, ampliando los horarios. Time is right now, baby, deja que envenene esos labios. Estamos en el barrio, Milking.com, rompiendo el escenario, burning them pants, ampliando los horarios. Time is right now, baby, deja que envenene esos labios. Yeah, it's ice 96 grados, baby, elemental, scouting. Próximamente, mi hombre elemental, the new mixtape. Sin amor, sin amor, sin amor. Píllalo, baby.